Bien, bien, bien, bien, contento. Me están llamando hoy de todos lados y eso es muy bueno, pero bueno, que me llamen de del pueblo, mejor todavía, ¿no? Pero por supuesto, ahí estamos escuchándote con la otra canción que también escuchaste, ¿no? Con sí, esa, la número uno, esa es la número uno. Esta es la número uno, la número uno. Estamos todos locos. Empecé a recordarte a vos y a poner este tema y explotó todo. Estamos todos locos. Sí, realmente, viste, se te da una sensación increíble cuando escuchás ese tema. Pero bueno, la suerte de haberlo vivido, esos momentos, eso, este fue en el Mundial 90. Pero sí, bueno, lo maravilloso fue el otro, el 86, ¿no? Sí, lo que pasa es que si pongo la otra canción, la canta, no, la cantan los mexicanos, nos suicidamos. No, mejor no. Ya la esa, la italiana. Recordemos esta, cuando estuviste con el otro vasco, también en el arco. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? 25 años, yo te digo, porque lo mío fue, por ejemplo, a mí me dieron el año pasado un papelito recordando los 25 años de cuando terminé el secundario y me dio una emoción increíble. Me imagino lo que debe ser esto para vos. Sí, sí, porque me llaman de radio de cualquier punto del país. ¿Viste? Claro. Y eso es bueno, pero lo he vivido yo en los viajes que voy en el interior. El cariño de la gente es increíble y eso... Por eso no hay plata para pagar, ¿no? Claro. Lo que uno ha dejado en la historia, te lo reconoce día a día la gente y eso es lo lindo. Y bueno, y si viene reconocimiento de, como te dije, del lado del pueblo donde uno nació, creció, sigue viviendo, es lo mejor, ¿no? Seguro. Bueno, te noto emocionado, Julio. ¿Puede ser? Está bueno. Qué lindo. Porque de pronto, viste... no sabes si te van a llamar, porque con toda esta locura que hay de que River se fue al descenso, claro, y de que la selección está por debutar la Copa América, y son muchas cosas, muchas noticias que por ahí lo nuestro por ahí pasa un poquito desapercibido, pero bueno, por suerte no tanto. No podemos olvidarnos, un 29 de junio, más o menos era como las 4 de la tarde. ¿Qué hora era? 4, 5, 6 de la tarde. Y nosotros jugábamos al mediodía ya. Al mediodía. Así que sí, un poquito pasado el mediodía. Pasado el mediodía, pero después con la fiesta, con la copa, todo. Claro, bueno, claro. Contanos alguna cosita así que te acuerdes rápido de aquella época, algo que nos recuerde, que nos lleve a esa época de este Mundial increíble, que fue el último que ganamos, ¿no? Claro. Bueno, rápido así, se me cruza por la cabeza que hay una imagen en la película esa que nos hicieron, que se llama Héroes, sí, donde a lo último yo le guiño el ojo a Arpi Filho, que era el referí brasilero, para que lo corte, para que termine. Ajá. Y me agarra la cámara de cerca y yo guiñándole el ojo y riéndome cuando le decía... Córtelo, por favor, ya está, basta de sufrir. Ya está. Y después, bueno, el tema de la Vuelta Olímpica, donde un argentino, esta historia salió todavía en Clarín, que no la conté muchas veces. Un argentino dando la Vuelta Olímpica se me pega al lado mío, corriendo continuamente al lado mío. Vasco, dame la camiseta, Vasco, te la cambio. Y no, yo le decía. No, pero dale, te doy mi reloj, un Rolex, ¿viste? Un Rolex, mala. ¿Un Rolex? Claro. Y yo, no se la cambié. Del estadio nos fuimos a la concentración y ahí dimos otra vuelta olímpica muy privada. Y el tipo siguió ahí, me siguió y se quería que mi camiseta. No sé por qué tanto mi camiseta. Bueno, ¿qué te cuento? Que no se la cambié. Sí. Pasaron los años, a los 10 años yo ya me había retirado. Fuimos a jugar un partido a Costa Rica con veteranos. Sí. Y el embajador de Costa Rica nos hizo un asado en homenaje. Ajá. Y se acerca un tipo y me dice, hola, me saluda. Dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿y te acordás de aquel muchacho? Y como a 5 metros había uno. No, le digo. Y lo llama, vení. Dice, mirá, ¿sabés quién era él? ¿Te acordás que te querían cambiar la camiseta uno en la Vuelta Olímpica? Ah, le digo, ahí recordé. Y me empecé a reír y digo, claro, mirá una cosita, le digo. El reloj, el rol, era trucho, decime la verdad. Y se empezó a reír. Era trucho. Y me, ¿sabés cómo? Me acostaba mal. Entonces, claro, bueno, era claro, verdad. Era de esos típicos argentinos que andan por el mundo y que, mirá vos, claro, apareció en la embajada de Costa Rica después de 10 años, qué casualidad. Qué bárbaro. Bueno, Julio, tenemos el PETA para todos acá. Está, bueno, un montón de saludos. Ahí lo tenemos al Colo Ruiz. Colo, grande, sí. Por suerte, muchos amigos en Saladillo. Carlito Serrani, que fue alumno tuyo en la escuelita también. Claro, saludos bueno, a todos. Gente... A todos los que me quieren, saludos, porque tengo, por suerte, mucha gente que me aprecia y eso es bueno. A pesar de, bueno, de que uno... Por la campaña que hizo, al ser conocido, lo mejor, lo que queda después del fútbol, la persona. Así que claro, eso es lo primordial. Julio, ¿y cómo están? ¿Se ven con el resto del plantel? ¿Se juntan a comer? ¿Van a festejar? ¿Qué onda? No, mira, ahora en este momento estoy en el predio. En una de las canchas que estoy mirando el pasto, es un lujo. Tenemos cuatro canchas que son una barbaridad en la parte juvenil. Claro. La parte de la mayor está a 200 metros, más o menos 300, y hoy estuve porque tenemos un grupo de sparring que lo manejamos nosotros. Ajá. Y vamos todos los días a hacer fútbol contra ellos, así que hoy estuve con el Tata y, bueno, lo felicité por los 25 años, digo, te felicito, claro. Se reía. Y nos vamos a ver ahora al mediodía, vamos a comer algo juntos ahí, pero en la parte de la mayor, donde está el Checho y todo... toda la gente de la mayor, ¿no? Qué lindo. Bilardo, está Bilardo. ¿Está también Bilardo? Bilardo está concentrado, sí. Qué bárbaro. No está tan loco como antes, está más tranquilo. Qué bárbaro. Bueno, desde Saladillo, mandale saludos a todos. Acá la tenemos a Fabri Mañarelli, que te manda saludos, felicitaciones. Gracias. Sos el orgullo de Saladillo, dicen por acá. Bueno, y mensajes que van llegando, a medida que van llegando te los voy leyendo. Gracias. Mandale un saludo grande a toda la gente que nos hizo tan feliz y nos sigue haciendo tan feliz, porque hoy 25 años no lo podemos olvidar, nos emocionamos todos, así que sí. Los queremos... También, Los queremos abrazar a todos, Vasco, así que cuando vayan a comer, abrazarlos a todos de parte de la comunidad de Saladillo. Bueno, ¿sí? te agradezco mucho por las palabras y bueno, esperemos ahora, nosotros estamos ayudando ahí al grupo de la mayor y esperemos que puedan hacer un buen campeonato ahora y obviamente esperemos el mundial que viene poder ganarlo, ¿no? Porque hay muy buenos jugadores, así que es el deseo nuestro también de que salgan nuevos campeones, que se lo merecen, porque hay muchos muchachos que están triunfando en Europa y le faltaría el título de campeón mundial. Seguro. Vos sos la cábala, Vasco, así que si ganamos la Copa América te llamamos de nuevo. Esperemos, ojalá. Un abrazo grande, bueno. Felicidades. Gracias, Master. Disfrútalo. Un abrazo y saludos a todos. Gracias. Chao. Hasta luego. Ahí estábamos. Chau, Vasco, un abrazo. Ahí estábamos con el Vasco, el PETA, el Articochea. Qué lindo, un grande de Saladillo, un orgullo argentino para todo el mundo. Y lo teníamos nosotros aquí en el aire de la 106. La verdad que no me puedo dejar de emocionar. Mirá que a mí, viste, el fútbol no me mueve mucho, pero esto fue mágico realmente. Fue mágico. ¿Qué podemos decir? El PETA, un grande, llevó a Saladillo por todo el planeta. Y también estuvo en esta, ¿eh? Estuvo en esta. Bueno, qué bárbaro, ¿cómo sigo ahora? ¡Ay, Dios!